la soledad que llevo yo en el alma. Voy a contarle de tristes desengaños, de ilusiones y de penas que he vivido. Entre montañas y valles yo he nacido, me acunaron los